Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa producido por La Guía Escéptica, promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú y auspiciado por la Línea de Pueblos en Serial. Les habla Laura Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belamonde. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y Julio Gutiérrez. ¿P o no P? Sí, P. Ya P. Hoy no nos acompañan ni Adrián ni Natalie, Natalie. Y bueno, hoy es 3 de octubre de 2017. Y el tema de hoy, como Julio ya lo anticipó, es la lógica. ¿Sí? En este caso, la lógica clásica. Sí, vamos a hablar sobre un tipo de lógica, así que sí, hold your horses. Pero antes vamos a comentar un par de temas. Yo empiezo con el primer tema. Y de repente Víctor se va a enojar. O esto va a ser off the record si es que algo pasa. Pero la sociedad secular está armando un evento para este viernes, que probablemente ya sea alguien que salga el podcast, sobre el feminismo. Mi único punto respecto a esto, lo único que quiero comentar es que en el evento solamente hay dos participantes y los dos son hombres. Lo cual ha suscitado una pequeña controversia en Facebook, porque todo el mundo sabe que las controversias se dan en Facebook, sobre por qué hay dos hombres conversando sobre la situación del feminismo. Y yo solamente tengo dos comentarios al respecto. Uno, que también lo comenté, ¿no? Que yo creo que es perfectamente razonable que dos hombres hablen sobre la situación del feminismo, como es perfectamente razonable que hablen sobre la situación de cualquier otra cosa, sobre todo si se trata de tocar datos, ¿no? De hablar sobre las estadísticas, sobre lo que sufren las mujeres, sobre los casos que existen y tal cosa. Y desde ese punto de vista no me parece que haya nada de malo. Es como uno no pide que, bueno, de nuevo, las mujeres, ¿no? Uno no pide que su ginecólogo tenga vagina, o uno no pide que su traumatólogo se rompa un brazo para poder tratarlo, ¿verdad? Pero el segundo punto es que tal vez sí es importante que sean mujeres y no hombres los que hablen de esto, porque por más que sean datos fríos y razonables y objetivos, los hombres no tienen absolutamente nada de que perder, no tienen skin in the game, que es algo de lo que hemos hablado antes, ¿no? Y es como todas estas cosas que, entre comillas, perjudican a las mujeres, o sin comillas, perjudican a las mujeres, o están mal con la sociedad machista, realmente no afectan a los hombres. O sea, por más que sea objetivamente malo, creo que el hecho de que los hombres no se vean afectados por eso sí puede tener algo que ver en la manera en la que se acercan estos temas. Y creo que lo conversamos una vez, por ejemplo, en el caso de los congresistas. ¿Por qué a los congresistas no les importa tanto la situación de la educación nacional o la salud pública? Porque sus hijos no van a colegios nacionales, porque sus familiares no se atienden en los seguros sociales públicos, porque no se están jugando nada, no están realmente arriesgando nada. Y bueno, esos eran mis dos puntos. Y desde ese punto de vista creo que algunos de los comentarios, si bien no son muy lógicos ni razonables, sí tienen un buen punto a favor. Ya está. Eso es lo único que quiero comentar, y si comentemos eso, ¿qué opinan ustedes? Bueno, yo no sabía, me acabo de enterar que iban a hacer el tema del feminismo. Yo sabía que íbamos estar ahí como guía escéptica. Ah, no. ¿Y? Es otro, ¿cómo que no? No, es un evento de la sociedad secular, no de la guía escéptica. No, sí sé. Ah. O sea, yo sabía que iba a estar con ustedes en la guía escéptica. Y también me han pedido que organice un evento de la aplicación de la ciencia en políticas públicas, y estoy viendo si sale eso entre mañana y pasado máximo, ¿no? Pero yo no voy a participar porque todavía tengo toses esporádicas y no quiero pues malograr el evento, ¿no? No se puede editar porque quisiéramos que sea en vivo. Pero sí creo que pierde, yo creo que un hombre puede, claro, el feminismo no es un concepto que se aplique únicamente a mujeres, si bien utiliza la palabra de femenino, ¿no? Sino desde el punto de vista más amplio, podemos hablar ahora sobre cómo definir feminismo, pero desde el punto de vista más amplio es parecido, ponemos una acepción del feminismo, es igual decir igualdad de género, ¿no? Y ya la discusión de que si hay cuotas o no hay cuotas y cómo aplicarlo ya es todo un tema. Pero sí creo que debería, si se trata del tema de feminismo, así como si se trata del tema de religión, le daría más impacto que estudie un cura ahí o alguien que haya estudiado formalmente teología, tal vez. Es más, un cura sería mejor inclusive que alguien que simplemente ha estudiado teología, ¿no? Igual, el tema del feminismo, digamos, porque justamente el llamado sexo débil ha salido perjudicado por la mayor parte de la historia del hombre, que ha sido básicamente escrita por el hombre, es que tiene que haber una redistribución o un balance, ¿no? Entonces, y aparte tienen, como decías, se juegan el pellejo, ¿no? Las mujeres que son segregadas y maltratadas. No es necesario que tengan que ser mujeres para hablar sobre feminismo. Sí sería interesante que tengan a alguien que sea realmente mujer y feminista ahí. Realmente. Pero, o sea, mujer y feminista, ¿no? Ajá, ajá. Pero, O por lo menos gay, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema. No. Ahora, otra cosa que quiero decir es que yo estoy en desacuerdo con traducir skin in the game como jugarse el pellejo, porque son dos conceptos completamente diferentes. ¿Ah, sí? Skin in the game es tener algo que perder. No es jugarse el pellejo, creo que es más elevado que skin in the game. O sea, jugarse el pellejo es jugarse todo por el todo. Es como te estás jugando el pellejo. Skin in the game sería como tener algo en juego. Tener algo en juego, claro. Como tener algo que perder. Sí, creo que jugarse el pellejo es mucho más fuerte, mucho más elevado. ¿Sí? Sí. Te van a criticar ahora por usar términos en inglés. Estoy diciendo que lo puedo traducir, pero no como jugarse el pellejo. Lo quiero traducir como tener algo que perder. Claro. O sea, no lo quiero traducir de esa manera porque me parece que es una traducción inadecuada. Pero sí, bueno, ahora, tal vez algún día hagamos un programa sobre feminismo por fin. Sé que he estado pateando el tema mucho, pero bueno. Y de nuevo, solamente para recalcar que yo no soy ni feminista ni antifeminista, y de hecho últimamente he retomado mi desprecio por las etiquetas, pero creo que es un tema que se puede abordar de manera razonable, así como también se puede no abordar de manera razonable. ¿Y quién tiene realmente como la superioridad para decir qué razonamiento es lógicamente correcto y qué razonamiento no es lógicamente correcto? ¿O qué persona está siendo razonable y qué persona no está siendo razonable? Entonces, justamente el tema del programa de hoy es lógica, ¿no? Es la lógica, sí. ¿De qué se encarga la lógica? Justamente como dice Aurora, nosotros queremos saber qué razonamientos son, entre comillas, correctos. ¿Cómo? Y qué razonamientos no serían correctos, ¿no? Uh-huh. Esa sería la motivación. Claro. Entonces, antes, bueno, yo les voy a hablar un poco sobre lógica proposicional, pero antes de eso, Víctor nos va a contar un poco de la historia de la lógica. Uh-huh. La lógica aristotélica. Sí. Han de hablar de lo que es un silogismo, seguramente. Uh-huh. Explícalo igual. El silogismo básico tiene dos premisas, tiene tres partes. Dos premisas, y de las dos premisas se desprende o sigue la conclusión, ¿no? Uno de los silogismos más usados en las clases de lógica, creo que es el primero, es una premisa general, ¿no? Todos los hombres son mortales. Y de ahí la segunda premisa vendría a ser una premisa particular, ¿no? Que dice Sócrates es hombre. Entonces, de esas dos premisas, claro, si la categoría general te dice que, digamos, todos los hombres son necesariamente mortales, y Sócrates cumple el criterio de hombre, entonces la conclusión es que Sócrates es mortal, ¿no? Entonces es una manera como se aplica el silogismo, ¿no? Y eso es algo que, esa estructura la descubre Aristóteles y ha durado por mucho tiempo, ¿no? Hasta ya la lógica ya más compleja que explicar Julio, ¿no? Pero eso te da una manera de escribir también, ¿no? Porque la filosofía no tiene, creo yo, bueno, no tiene laboratorio, no suele ser empírica, pero la filosofía tiene una estructura lógica, ¿no? Que se sigue lógicamente, ¿no? Yo creo que eso no es suficiente, que hace falta experimentar, porque hay cosas, creo yo, que pueden tener una estructura lógica interna, pero no son ciertas, ¿no? Por ejemplo, la filosofía te puede decir que la conclusión se sigue de las dos premisas, pero la filosofía no te dice si las premisas son ciertas o no. Tú puedes tener premisas que sean falsas, y aún así la lógica se cumple, ¿no? Puedes decir todos los hombres son inmortales, y Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es inmortal, ¿no? Y sería falso, ¿no? Pero la lógica sí cumple, ¿no? Entonces eso es interesante distinguir entre, digamos, una conclusión lógica y una conclusión que sea cierta, por lo menos empíricamente, bajo el modelo científico, ¿no? O sea, yo creo que el que la ciencia rescata lo mejor de la filosofía, que es la lógica, pero introduce la necesidad de la experimentación, del empirismo, ¿no? Es una filosofía empírica, si quieres. Sí, como bien lo dijiste, en ese ejemplo donde las premisas son equivocadas y la conclusión es verdadera, sí, la lógica se encarga de tratar de llegar a verdades, deduciendo a partir de asumir que otras proposiciones son verdaderas, ¿no? Entonces la idea es que la lógica se encarga, digamos, la idea es que uno quisiera encontrar verdades en el mundo, ¿no? Quisiera pensar cosas que son verdad. Pero usualmente cuando uno se expresa, no necesariamente justifica sus pensamientos, ¿no? O sea, algo que me dice alguien puede ser verdad o no, pero lo importante para la lógica es saber cómo llegar a ese pensamiento, ¿no? Cómo llegar a esa conclusión. Entonces la lógica se encarga de eso, de analizar si los procesos por los cuales se soporta o se argumenta acerca de una proposición están bien hechos. ¿Sí? Sí. De hecho, tengo un profe de lógica que decía que la lógica solamente es el método para transmitir la verdad, más no para crear la verdad. Lo cual, claro, es muy interesante, ¿no? Porque si ya tienes, ya empiezas con premisas verdaderas, la lógica te va a llevar a un razonamiento correcto y a transmitir la verdad desde las premisas a una conclusión que también va a ser verdadera. Uh-huh. Pero la lógica en ningún momento te puede decir si es que algo es, si una premisa en sí misma es o no verdadera. Sí, o sea, de todas maneras, para poder encontrar si las premisas son o no verdaderas, tienes que encontrar cierta clase de lógica, porque estás así, tienes que utilizar el método científico, por ejemplo. Sí. Y también utilizas lógica ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de la lógica? La idea de la lógica es tratar, bueno, hay varias posturas acerca de cuál es la idea de la lógica, ¿no? Uh-huh. O sea, el lenguaje natural, como estamos conversando en el programa pasado, es ambiguo, por ejemplo. Y entonces, podemos pensar que la lógica se trata de puede ser dos puntos de vista, ¿no? Se trata de analizar las estructuras que corresponden a argumentos buenos en el lenguaje natural. Esa sería una. Uh-huh. O la otra sería crear un lenguaje nuevo donde necesariamente los argumentos sean buenos, ¿no? Uh-huh. Serían tres puntos. Pero sea cual sea el caso, la lógica consiste de un sistema formal que intenta representar el lenguaje natural, ¿no? Entonces, ¿en qué consistiría un sistema lógico, ¿no? Un sistema lógico correspondería de dos cosas, ¿no? De sintaxis, ¿no? Debo tener formas de poder simbolizar las ideas, y para eso utilizo variables, por ejemplo, y símbolos lógicos, ¿no? O sea, de ahí el P, entonces Q, todo eso, ¿no? O sea, las variables están denotadas por letras, ¿no? P, Q, R, etc. Y los símbolos lógicos, ¿cuáles son? Digamos, en la lógica proposicional, los símbolos lógicos son la negación, la disyunción, ¿no? El O. Y los otros se pueden deducir esos dos, ¿no? ¿No? La conjunción, el I, el entonces, el sí, solo sí, todos esos, ¿no? Y la idea es, una vez que tenemos algo escrito en lenguaje natural, lo pasamos al lenguaje lógico y vemos si es que podemos deducir conclusiones a partir de premisas, ¿no? Por ejemplo, yo estudio inglés, ¿no? Esa sería mi primera premisa. Otra premisa sería, estudiar inglés aumenta tu salario entre 2 y 5%. Por lo tanto, mi salario se verá incrementado entre 2 y 5%. Que simbolizado podría ser P, ¿no? P podría ser estudio inglés, y Q sería aumenta tu salario entre 2 y 5%, entonces sería P, y tengo P entonces Q, y de ahí deduzco Q. Ahora, esto de acá es elemental, seguro ya muchos escucharán. Sí, pero creo que igual deberíamos elemental decirlo. Sí, pero es igual siempre recordarlo y tenerlo en mente, porque usualmente cuando uno piensa, no piensa en términos de lógica, no formaliza sus pensamientos, ajá, y generalmente tiene premisas ocultas. Ah, sí. O sea, Julio, una pregunta. Yo me acuerdo haber llevado eso en el colegio, ¿no? Donde tú ponías abajo las tablas de verdad, supuestamente, y ponías todas las combinaciones de verdadero o falso, y tenías las reglas de cada conjunción y disyunción y eso, y simplemente ibas operando y al final te salían tres resultados, ¿no? Creo que era tautología cuando salía todo verdadero, de ahí contradicción cuando salía mezclado, y no sé cómo se llamaba cuando salía todo falso. Pero ¿sabes cuál es el valor práctico de hacer eso? O sea, ¿tiene algún valor práctico o es un ejercicio mental? Yo creo que sí tiene valor práctico. De hecho, muchas veces yo uso este razonamiento cuando estoy intentando. De hecho, muchas falacias informales parten de este razonamiento. Por ejemplo, la negación del consecuente es un tipo de falacia que se puede notar como un modus. No, ¿es un qué? Ay, olvidé qué tipo es. Bueno, pero es una especie de falacia que también se puede notar de manera de ser. Por ejemplo, el modus ponens es, tienes la premisa P entonces Q, lo que dijo Julio, esa es tu primer enunciado, tu segundo enunciado tienes P, tu conclusión es Q. Entonces el razonamiento lógico va de la manera: P igual estudio inglés, Q igual incremento mi salario, P igual estudio inglés. Entonces dices, si estudio inglés, incremento mi salario, estudio inglés, por lo tanto incremento mi salario. Y ese es un razonamiento lógico válido, es un modus ponens. Ahora, ¿qué pasa si no incremento mi salario? Significa que una de las premisas es falsa. Significa que una de las premisas es falsa. Ahora, ¿qué pasa si no estudio inglés? ¿Significa que no voy a incrementar mi salario? No necesariamente, porque puedo incrementar mi salario de otras maneras. Y ese es un tipo de razonamiento que se puede ver equivocado en muchas veces en la vida. Es como que, pucha, ya no estudio inglés, ya no voy a poder incrementar mi salario, ¿no? O ya no puedo hacer tal cosa porque no se dio esta cierta condición. Pero en realidad cuando lo pasas a términos de lógica formal, te das cuenta de que es un razonamiento incorrecto. Ahora, no se puede aplicar a todos los razonamientos porque nuestros razonamientos son más complicados que eso, pero creo que muchos de estos errores que cometemos al razonar sí se pueden traducir en estas formas. Y de hecho muchas falacias, como esta falacia, tiene un esquema. Hay otras falacias que no tienen un esquema, porque de hecho guardan la forma correcta. Por ejemplo, ahora, pero también viene con las premisas ocultas, que es lo que dijo Julio. Por ejemplo, un argumento adverecundian tiene una premisa oculta, porque el argumento adverecundian va, si lo dice tal persona, es verdad porque tal persona tiene autoridad. Ahora, el problema es que esta premisa, este razonamiento tiene la premisa oculta de ¿por qué esa persona tiene autoridad? Y es por eso que muchas veces la gente acusa de argumento adverecundian algo que no lo es. Por ejemplo, si de verdad eres un doctor que se ha pasado 50 años y actualizándose en oncología, probablemente lo que digas sea más cierto porque eres un doctor que se ha pasado 50 años actualizándose en oncología. Mucha gente dirá que esa es una premisa, es una falacia adverecundian, porque solo porque sea un doctor no significa que tenga la razón. Pero de hecho sí es más probable. ¿Por qué? Porque nuestra premisa, entre comillas, oculta sería, es más probable que una persona que se ha pasado 50 años estudiando la oncología, ¿se puede decir la oncología? Bueno, estudiando oncología, sepa más y esté más en lo correcto que una persona que solo ha buscado durante 2 horas en internet. Esa es la premisa oculta. Esa premisa oculta se da cuando sí hay una falacia adverecundian, cuando dices, por ejemplo, el papa dice que comer lechuga es bueno. Y es como, dicen, si el papa lo dice, debe ser verdad. La premisa oculta está en el papa tiene autoridad sobre la nutrición. No, esa no es la premisa oculta. Bueno, esa es la premisa oculta. Justamente, si es que tú dijeras eso, tu argumento estaría pésimo, ¿no? Tu argumento no sería válido. Eso es una adverecundian. Ah, ya, porque... Que el Papa diga que comer lechuga es bueno, no significa que comer lechuga es bueno. Ah, ya, no, pero por ejemplo dice, el Papa dice que coma lechuga. No, el Papa dice que comer lechuga es bueno. No, las órdenes no son... Ya, el Papa dice que comer lechuga es bueno. Sí. Por lo tanto, comer lechuga es bueno. No, por lo tanto, comer lechuga es bueno. Comer lechuga es bueno. Claro. Entonces, ahora, tu premisa oculta es que el Papa... todo lo que dice el Papa es cierto. Claro, de hecho pueden ser muchas premisas ocultas. Ahí... O puede ser que el Papa sepa mucho de lechugas, qué sé yo. Pueden ser mucho de nutrición. O sea, hay muchas posibilidades de la premisa oculta. Claro. El punto es que es una falacia. Ahora, es otro punto sobre las falacias, que siempre me gusta recalcar, que solo porque se haya cometido una falacia dentro del razonamiento no significa que la conclusión sea falsa. Significa que el razonamiento es equivocado. Porque comer lechuga está bien. No porque lo diga el Papa, eso sigue siendo una falacia, pero eso no invalida completamente la conclusión. Y eso es lo importante también de la lógica. La lógica igual, y muchas veces se da también, ¿no? Es como cuando haces totalita de verdad y te dan una tautología y todo es verdadero. Significa que no importa qué le pongas a esas qué reemplaces en esas variables, la tabla de verdad siempre te da verdadera, ¿verdad? Eso significa que cualquier combinación que hagas con ese razonamiento siempre va a ser verdadero, siempre va a ser consistente, lo cual no significa que la conclusión en sí misma sea verdadera, significa que es consistente. No, estaba revisando el primer libro del Tratado de Lógica del Organón, de Aristóteles, y habla sobre el objeto del estudio, ¿no? Dice que es encontrar un método a partir del cual podamos razonar sobre el problema y que nos proponga a partir de cosas plausibles y gracias al cual, ¿no? Si nosotros mismos sostenemos un enunciado, no digamos nada de lo que sea contrario. O sea, que es que hay un discurso lógico concadenado y básicamente evitar la contradicción, ¿no? Así pues, hay que decir primero qué es un razonamiento y cuáles sus diferencias para que puedan comprender ese razonamiento dialéctico, ¿no? El dialéctico es este diálogo entre las premisas, ¿no? En efecto, esto es lo que buscamos dentro del estudio, ¿no? Y ahí define el razonamiento, lo que es una demostración. Dice que es importante también que las premisas sean verdaderas, ¿no? Antes de comenzar el razonamiento. O sea, así sea un poco más allá, ¿no? De hecho, eso es importante dentro de la lógica. Estamos hablando solamente de lógica clásica y, de hecho, existen muchos tipos de lógica y muchos sistemas de lógica. Y es importante que para la lógica clásica, para la lógica aristotélica y luego para la lógica clásica, hay principios importantes que se deben cumplir, como el principio de no contradicción, el principio en que, lo que dijo el principio, ¿no? P y no P. Una misma proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo. En el mismo tiempo y P o no P. Ah, con razón. Porque yo quería decir algo que sea verdad. Al mismo tiempo y en el mismo sentido. Ahora. Salvo que sea una onda de probabilidades, ¿no? Bueno, sí. De hecho, Víctor, de eso van otros modelos y sistemas de lógica. De ya no considerar. Otra cosa justo es, claro, que es la bivalencia, el tercio excluido. O sea, una premisa o es verdadera o es falsa. Punto, ¿no? Ahora, hay otros sistemas de lógica que amplían esa noción de verdad o falsedad y la tienen más como que en un continuo de muy verdadero, perdón, de verdadero o falso o de probable e improbable. Y de hecho hay otros sistemas de lógica que admiten la contradicción. Pero ahorita nos estamos centrando únicamente en el sistema de lógica clásica. Sí, Julio, creo que hicimos una evaluación, ¿no? Sí. Julio, háblanos sobre lo que sigue. Ya, a ver. Quería primero hacer una observación, que, claro, para reiterarla también, ¿no? Acerca de las premisas y conclusión, que a veces la diferencia con el lenguaje cotidiano, ¿no? Cuando he escuchado a veces a Aurora decir algunas veces, lo que dice tal persona me parece válido, ¿no? Yeah. Pero en referencia a una observación que él hace, y está bien, o sea, es el lenguaje cotidiano, pero en lenguaje de lógica, cuando decimos que algo es válido, nos referimos a que la conclusión se sigue de las premisas, ¿no? Sí. No que sea verdadero o falso, ¿no? Sí. Entonces hay una diferencia entre válido y verdadero, ¿no? Sí. Verdadero se aplica a las afirmaciones y válido se aplica a los razonamientos. Uh-huh. Y, claro, en la vida cotidiana lo podemos usar, pero la idea es que siempre tengamos en mente que hay una diferencia entre esas dos cosas, ¿no? Sí. Y lo otro era el punto de la diferencia entre el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. Porque en lógica formal lo que hacemos es un razonamiento deductivo. Quiere decir que nosotros ya estamos asumiendo que las premisas son verdaderas, uh-huh, y queremos deducir la conclusión a través de reglas formales. Uh-huh. Pero no hacemos un razonamiento inductivo de conocer nuevas verdades acerca de cosas que ya sabíamos, ¿no? O, perdón, uh-huh, claro, o de, sí, claro, conocer nuevas verdades, sí, de cosas que ya sabíamos, bien, ¿no? Entonces, un ejemplo de razonamiento inductivo, ¿no? El sol ha salido todos los días, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, el sol saldrá mañana, uh-huh, ¿no? Claro. Es un típico ejemplo, me parece que lo he visto en un escrito de Russell, uh-huh, y es un típico ejemplo de razonamiento inductivo, ¿no? Porque si tú lo piensas como un argumento lógico formal, el argumento está mal. Sí, está mal. Está mal. Porque no se puede seguir la conclusión, no se puede seguir las premisas. Siempre podría pasar algo que evite que la conclusión se siga. O sea, No, ahorita mismo podría haber explotado el claro, sol, no pero, sabemos que mañana va a aparecer. Claro, pero incluso sin necesidad de analizarlo de esa manera, formalmente también está mal. Exacto, eso me refiero, o sea, formalmente, ¿no? No, pero formalmente, ya, claro, está bien, o sí, sea, sí, sí. Y científicamente también, ¿no? No, claro, pero mi punto es que la lógica... La Tierra que gira, en realidad. Claro, pero a la lógica no le importa eso. O sea, la lógica no incorpora, o sea, solamente formalmente no podemos añadir este tipo de información de qué pasaría. Sí, sobre todo en la lógica clásica, ¿no? En otros tipos de lógica sí, porque hablamos de probabilidades, pero ese tipo de lógica simplemente es como decir P, P, P, P, P, por lo tanto Q. Claro. No tiene nada de sentido. Otro ejemplo es el del pollo, ¿no? ¿Se saben la del pollo? No. ¿Por qué el pollo cruza la calle? Porque todos los días al pollo lo vienen a alimentar en las mañanas. Ya. Entonces el pollo razona... como todos los días me vienen a alimentar por la mañana, seguro hoy día que está viniendo mi dueña también me viene a alimentar por la mañana. Pero no, justo es el día que lo matan. Sácate, ¿no? Sí. Entonces, su razonamiento estuvo mal. O sea, su razonamiento lógico formal estuvo mal. Ahora, ¿está equivocado? No, ¿no? O sea, yo creo que no. La información que tenía, bueno, esa es una cosa de probabilidad, ¿no? Claro, es probabilidad. Dentro de la lógica clásica, sí estaba equivocado. Claro, exacto. El razonamiento estaba mal hecho. Sí, ¿no? Estaba mal formalmente hecho. Estaba mal hecho. En lógica clásica. Pero lo que quiero, el punto al que quería llegar con esto es que, claro, la lógica te da ciertas clases de verdades, ¿no? Uh-huh. Ya, pero aquí justo vas a después hablar de inducción matemática, ¿verdad? Porque, de hecho, los otros modelos de lógica sí te permiten que ese sea un razonamiento correcto. Porque te da, o sea, ya no te dan verdadero o falso, sino probabilidades. O sea, ya no es P, P, P, P, P, conclusión Q, sino es P tiende a Q, o P, la probabilidad de Q se incrementa si la probabilidad de P se incrementa, la probabilidad de Q se incrementa si la probabilidad de P se incrementa. Estás incrementando la probabilidad de P, por lo tanto estás incrementando la probabilidad de Q. Y esa es tu conclusión. Tu conclusión no es Q, tu conclusión es la probabilidad de Q es tanto. O la probabilidad de Q se ha incrementado dado que la probabilidad de P también se ha incrementado. Sí. De eso no voy a hablar hoy día. Ah. Vamos a hablar en otro programa. Entonces, no hay, o sea, tú no podrías poner o explicar lógicamente que el sol vaya a salir todos los días. O sea, si el sol, si hay una regularidad de que el sol sale todos los días, uno piensa intuitivamente, ¿no? Si siempre ha sido así, probablemente al día siguiente sea así y el sol va a salir, ¿no? Pero eso no lo puedes, o sea, lógicamente no puedes tú decir que simplemente por caso se vive así, sucederá. O sea, eso no es, menos, no es lógico. Por lo menos con es la lógica clásica, no. Yeah. Con la lógica clásica, sí, no. Pero es una... inclusive es una falacia de traición. ¿Cómo se llama, Aurora? No estoy segura, pero... O sea, hay una falacia ahí. El problema de la inducción es un problema constante. Y, y creo que... No sé si tiene nombrecito, pero sí, sí. O sea, solo porque algo ha estado sucediendo por mucho tiempo no significa que va a seguir sucediendo. Entonces, en este caso, la lógica, digamos, es como un bloqueo para hacer una mejor predicción. Porque yo creo que la regularidad sí te da información, ¿no? Claro, pero Víctor, bueno, estamos hablando de lógica clásica. O sea, en este caso la lógica clásica, claro, tiene ese límite. De hecho, tiene muchos otros límites. Y por eso es que se crearon otros modelos de lógica. Pero creo que a cierto nivel, yo quería enlazar esto con lo que tú preguntaste, Víctor, de cuál es la utilidad práctica de esto, y creo que sí es útil, porque nos ayuda, o por lo menos a mí me ha ayudado, yo también, por ejemplo, estas cosas te las enseñan en el colegio, bueno, antes me enseñaban en el colegio, y como que tienes una especie de entendimiento, ¿no? Y ayuda un poco, y después cuando profundizas en estos temas te das cuenta de que sí ayuda un poco a ordenar o entender tus ideas, y ordenar, entender en qué momento estás pensando equivocadamente. Algo que es bueno aclarar también es que no todas las... Bueno, algo importante en la lógica es que una proposición tiene que poder tener valor de verdad. Y no todas las enunciados, no todas las oraciones pueden tener valor de verdad. Y bueno, y aquí van precisamente lo que solamente las oraciones que están en modo indicativo, o las oraciones que están que afirman algo o que niegan algo directamente pueden tener valor de verdad. De hecho, claro, las órdenes no pueden tener valor de verdad, ¿no? O sea, yo te digo, siéntate, eso es verdadero o falso, o esas cosas no pueden tener valor de verdad. Y eso también es un tema que se abre un poco, ¿no? Porque también vamos a... Y aquí va el tema de la moral. Es como los juicios morales son verdaderos o falsos. O sea, no sabemos. O sea, hasta el punto no sabemos. Sí, tienen que ser premisas, ¿no? Una premisa justamente se define como una frase, ¿no? Que tiene la capacidad de ser verdadera o falsa. Si es un título, si es una pregunta, si es un imperativo, entonces no tiene valor de verdad, ¿no? Claro. Y eso es importante también, sobre todo en las discusiones que se arman siempre, porque en verdad, o sea, hay razonamientos que no están intentando ser premisas. Hay razonamientos que no están nunca intentando ser razonamientos formales, uh-huh, lógicos. Y entonces no le veo el punto de intentar contradecirlos. Uh-huh. Ese es otro tema que yo les quería proponer. O sea, uh-huh, si nosotros pensamos que la lógica es un sistema que se encarga de esto, o sea, ¿es la única clase de pensamiento válido? Yo creo que no. En el sentido coloquial, o sea, de que tiene valor. De que tiene valor. Yo creo que definitivamente no, pero... Yo creo que definitivamente no, pero también tomamos en cuenta que este es un tipo de lógica. Yo creo que hay muchos otros tipos de lógica y hay muchas otras teorías también sobre lo que es la verdad. Y... No, pero como tú lo dices, o sea, que no sea ningún tipo de lógica, simplemente que sea hablar por hablar. Yo creo que está bien. Yo creo que esto ya nos lleva a otro campo de la filosofía. Y por ejemplo, mi juicio personal es que sí puede tener valor para algún individuo o para algún grupo de individuos y eso está perfectamente bien. Así como esto que estamos hablando ahorita puede no tener absolutamente ningún valor para toda una gran cantidad de individuos y eso también está perfectamente bien. No, pero el valor de la verdad sí tiene mucha lógica para mucha gente, ¿o no? Pero, de nuevo, lo que pasa... otra cosa que es importante es separar la lógica de la verdad. O sea, la lógica te dice... Mira, si esto es verdad... Ya, lógica... partamos del condicional básico, ¿no? Si P, entonces Q. Y básicamente de eso se trata la lógica. Si sucede que empezaste diciéndome la verdad o pusiste como input premisas verdaderas, entonces tu conclusión va a ser verdadera. Pero la lógica en sí misma no te está diciendo si algo es verdad o no verdad. Eso es otro tema. Eso es un tema completamente diferente. O sea, solamente aquí no estamos viendo, no podemos absolutamente hablar. Y aquí es donde ustedes dicen que entra la ciencia y todo esto, ¿no? Para ciertos razonamientos eso es. Y, es como mezclar el sexo con el amor, ¿no? Más o menos. La mayoría de gente los confunde, pero en realidad pueden ser independientes. No veo la analogía, no veo tu razonamiento. Creo que hay una falacia ahí. Pero bueno, una metáfora. Aquí va mi punto. De las falacias. ¿Y por qué me encantan a mí saber estas cosas? Porque, y de hecho es bueno uno siempre pensar... Yo creo que un ejercicio muy bueno es, ¿qué falacia estoy cometiendo ahorita? Es como, siempre creo que todos nuestros razonamientos, o al día, hay por lo menos un razonamiento equivocado que estamos realizando. Más, yo creo, ¿eh? Sí, yo también creo. Dije por lo menos. ¿Y quién es el matemático acá? ¿Ya ves? Si yo digo por lo menos uno, y tú dices más, ¿te refieres a más de por lo menos uno? Tiene que ser más. Claro, pero mi punto es que no tiene sentido. Bueno. La mayoría no te das cuenta, supongo, ¿no? Sí, exacto. Claro. Eso yo creo que es una de las claves. O sea, darte cuenta de explicitar tus razonamientos. Sí, es importante. Yo creo que es importante. Sí. Y sobre todo, o sea, hay dos puntos para mí. El de interacción, o sea, cuando tú hablas con otra persona, y el de toma de decisiones. Estoy tomando la decisión basada ¿en qué? Y ahí ver, ¿no? Si te estás tomando una decisión basada en algo o no. Bueno, y de ahí va falacias. Que no vamos a entrar mucho en el tema hoy día, pero hemos hablado de falacias varias veces antes y creo que es importante conocer estas falacias. Mm. ¿Comenzamos por una definición? ¿De falacia? ¿Qué es una falacia? Es fácil, creo, definir esto. Una falacia es un argumento que no es válido, ¿no? Sí, básicamente es un razonamiento incorrecto. Es un razonamiento incorrecto, sí. Claro, es un razonamiento, o sea, incluye un par de premisas y una conclusión, pero no puede ser una premisa en sí. Una frase. También puede ser una frase, ¿no? Una falacia es... Él es bueno porque tiene títulos de doctorado, no sé. Claro, pero ahí hay premisa y conclusión, ¿no? Sí, hay premisa y conclusión y premisa oculta. Ya, perfecto. Sí. De hecho, ese tipo, o sea, las ad verecundiam, las ad hominem, usualmente tienen premisa oculta. Por ejemplo, el ad hominem podría ser perfectamente válido si es que la premisa inicial fuera, la premisa oculta fuese verdadera. Por ejemplo, el ad hominem va como que él es un estúpido, por lo tanto se equivoca, ¿no? Estás insultándolo. Pero si la premisa inicial fuera... La gente estúpida siempre se equivoca. Y esa premisa fuese verdadera, entonces... No, no es necesario que sea verdadera. Bueno, claro, no es necesario que sea verdadera. Uh-huh. Pero entonces sería un argumento si válido. Si le pones esa premisa, es un argumento válido. Exacto. Exacto. Claro. Entonces, al tú asegurarte que tus argumentos sean válidos, ajá, vas a poder chequear tus premisas. Sí, es porque, verdad. Porque, como tú dijiste hace un rato, ¿no? Si tu conclusión sabes que es falsa, significa que tus premisas son falsas. Sí, es verdad. Entonces, sí, el ad hominem se usa bastante, ¿no? Es apelar a la... o sea, criticar al hombre y no criticar el argumento. Esa es una falacia bien, bien común, ¿no? Pero es que no la recuerdan. Y yo creo que la gente lo usa cuando comienza a perder el debate. O sea, cuando ya no tienen argumentos lógicos, cuando tal vez no tienen evidencia a la mano para debatir, comienzan a acogerse de las cosas personales del interlocutor, ¿no? En común, ¿no? No tienes los títulos, o tú que sabes de tal cosa, etcétera, ¿no? Sí. De hecho, una falacia similar, que no es tan común, pero es la apelación al ridículo, que es también cuando es un tipo de ad hominem, ¿no? Cuando tampoco tienes argumento, entonces ridiculizas a la persona, ¿no? Entonces, también, yo creo que muchas de estas falacias incluso las cometemos sin habernos quedado sin argumento. Creo que a veces las cometemos porque es nuestro instinto cometerlas. O porque la situación nubla nuestro pensamiento en cierto momento y simplemente ya no queremos razonar. Y no es que no tengamos argumentos. Y muchas veces también no es que no estemos en lo correcto. No es que no tengamos por ahí un argumento razonable. Es que lo más fácil muchas veces es eso. Es solamente soltar la falacia. Y esta falacia de apelar al ridículo puede evolucionar en una hombre de paja, tal vez, ¿no? Esta falacia que me costó entender, pero es interesante, porque supuestamente caricaturizas a la postura de tu oponente, o sea, creas una imagen irreal, ¿no? Exagerada o ridícula, y atacas esa imagen, ¿no? Sí. Entonces, es como más larga, porque esta falacia no la puedes decir en una frase como el ad hominem, ¿no? Sino que tienes que crear una imagen, ¿no? Es interesante. Sí. Yo creo que la diferencia entre esto y el hombre de paja es que el apelar al ridículo se queda en ridiculizar. El hombre de paja usa esto y después intenta analizar lo que ha ridiculizado. O sea, es como que el pasito más allá. Y también porque el hombre de paja no necesariamente es ridiculizar, ¿no? En la apelación al ridículo sí se busca una reacción de burla o de menosprecio hacia esta persona. El hombre de paja muchas veces todavía puede parecer algo serio. Y bueno, y de nuevo, depende del contexto. ¿Por qué? Porque acaso vamos a decir que un caricaturista que caricaturiza a los congresistas en su semanario de... Bueno, semanario ya está suficiente, ¿no? En su semanario está haciendo una falacia de apelación al ridículo. No, porque su objetivo no es darte un argumento formal ni siquiera argumentar. Simplemente su objetivo en sí mismo es ridiculizar. Uh-huh. Y entonces creo que una falacia, la valoración de algo con falacia depende del contexto. Claro, porque ahí en las caricaturas tú vas a generar que la gente se ría. Tú no estás buscando validar una argumentación mediante el ridículo. Tú utilizas el ridículo por el efecto que genera en que la gente se ría, pero no estás buscando ganar nada, ¿no? Ningún argumento ahí, creo, ¿no? Esa es la idea. Bueno, entonces yo creo que la lógica sí es importante. Esto ha sido como que muy somero. Yo sé que no hemos entrado muy a fondo. Si les ha gustado, escríbanos ya. Sí, les ha gustado el tema. Quieren, si quieren que hablemos de lógica formal, sí, explicar la sintaxis, todo, porque es, sí, algo que... Es muy divertido, a mí me parece muy divertido. Sí. Y a Julio también. Y si quieren que Julio nos hable de inducción matemática y hablemos del problema de la inducción. ¿Y por qué la inducción matemática lógica, sí? ¿No? No, pero inducción lógica versus inducción matemática. Ah, pues, ya. Como por qué las matemáticas sí y la lógica no. ¿No? Y peano, y el quinto postulado de peano. Y es como... Danos una clase de cálculo, pues, Julio, una edición especial que dure 6 horas. ¿Ah? Para aprender cálculo. Te apuesto que se dispara, se dispara en audiencia. Yo creo que por podcast no. Bueno, pero en serio, es como que esto se nos ocurrió porque nos gusta el tema y creímos que era importante. Pues como si creen que es un buen tema y que deberíamos ahondar, pueden escribirnos. Porque yo creo que con lo que hemos dicho hoy día, como de manera superficial, está bien. Sí, y sé que como una motivación. Sí, exacto. ¿No? Y no hemos ahondado tanto, pero podríamos ahondar más, créanos, podemos. Y de hecho yo tengo preparado un programa de full falacias, como que 20, top 20 falacias, y explicar. Todo va a ser falso, ¿eh? Todo, sí. Hasta nuestras voces, sí, todo. Sí. Ah, verdad, quería hacer otro comentario acerca de esto. Como dijimos que la conclusión igual podría ser verdadera si tus premisas sean falsas, ¿no? Sí. Entonces, eso de ahí raya un poco cuando alguien está haciendo un punto. O sea, tú crees algo, sí. ¿Ya? Pero tú lo crees por las razones correctas. Sí. Pero alguien lo justifica con razones equivocadas. Sí. Entonces es un poco exasperante, ¿no? Es exasperante cuando alguien... Sí, de hecho es una cita que no sé si le puse cita racional, pero es que sí, es exasperante cuando alguien cree lo que tú crees por las razones equivocadas. Claro. Sí, y bueno, ya no es tan exasperante, pero claro, te hace sentir sucio, pero... tal vez. Como... Se puede ser, ¿no? ¿Cómo sí? Es como, claro, es como tú crees... A ver, déjame pensar un ejemplo práctico de esto. Como alguien que es ateo porque se molestó con Dios. Algo así, claro. Algo así. Sí, exacto. Pero nunca pensó... Claro. Claro, no hubo un proceso de revisión de la religión, de cuestionamiento, de ir dejando algunas creencias, etcétera, sí. ¿No? O yo justo ayer me estaba estirando, a veces me estiro por estirarme, y justo puse un video de una chica, a veces pongo videos, ¿no? Y un pata pues me puso un video de una chica que estaba estirándose, pero era muy yoga, súper yogi. Y es como que está haciendo lo que yo estoy haciendo, pero le está dando un contenido demasiado diferente. Y es como, no. O sea, la finalidad es la misma, se está estirando como yo me estiro. Uh-huh. Pero tiene toda esta onda yoga y... Claro. Sí. Tú estás buscando un estiramiento escéptico. Claro. Voy a hacer mi canal de estiramiento escéptico. Se puede estirar. No sabes si te estiras hasta acá o hasta allá, al final te quedas dudando y nunca te estiras. Claro, no sé. Sí, pero bueno, pero entiendo la idea, ¿no? ¿Pero llegas hasta el piso ahora cuando te estiras? Sí, claro. ¿O te quedas, hecho, o la cargas hasta la mitad, ¿no? Empiezo en el piso. Ah, al revés. No estiremos más el tema. Estírense. Recuerden cuidar su cuerpo y su mente. Y así concluye. ¡Ah, no! No. Así concluye el tema. Sí, pero no, porque hoy día vamos a jugar un juego. Sí. Dato científico. El dato científico. El público quiere que se llame Serrucho. Víctor, lo siento, Víctor. Víctor, podemos hacer una encuesta. No, que se llame dato científico. Ya está, bien. Sí. De hecho, estoy preparando una encuesta. No hay democracia. Es una ilusión. No, definitivamente no hay democracia. No sé qué. Sí, que... absoluta, no, pues. Mejor estaríamos en la aristocracia, ¿no? En la aurorocracia. De hecho, hay aurorocracia. Yo creo que la aurorocracia es lo mejor para el programa. Sí, todas las decisiones se toman en la madrugada. Ya, bueno, ahora les voy a dar opción para que elijan entre 11 posibles alternativas. ¡Ah, su no! ¡Víctor, no! Si la saben, en realidad no hace falta la alternativa. Es sobre, sobre las... los periodos geológicos de la Tierra, porque hay épocas, hay etapas, y hay cada periodo geológico tiene sus características. Ya. Entonces tienen que imaginarse qué periodo podría ser. Y si no se acuerdan de ninguno, le doy la lista para que por lo menos champeen. Entonces comenzamos con el dato científico de la semana, ¿no? Entonces, las tierras... emergidas se unen para formar un supercontinente. O sea, al principio de este periodo se forma el supercontinente que se conoce como Pangea. ¿Ya? El ambiente era que con reptiles, básicamente eran reptiles abundantes, y comienzan recién a hacerse comunes los anfibios. Aparecen las primeras plantas con semilla, ¿no? Y los primeros musgos. Evolucionan los escarabajos y las moscas. La vida marina florece en los arrecifes cálidos, ¿no? Es una etapa muy cálida en los continentes que están cerca del Ecuador. Y ya al final del periodo se extingue el 95% de la vida sobre la Tierra. ¿No? Y eso incluye también los trilobites, que fueron abundantes en este periodo. A ver, ¿Cómo se llama la ¿Saben el periodo? O les doy las. O les leo las 11 alternativas. Alternativas. Ya. Cuaternario. Neógeno. Paleógeno. Cretácico. Jurásico. Triásico. Pérmico. Carbonífero. Creo que eso fue muy atrás. Devónico. Ya te fuiste muy atrás. Silúrico y ordovícico. A ver, si quieren los dejo en los siete primeros, ¿ya? Sí. Cuaternario, neógeno, paleógeno, cretáceo, jurásico, triásico o pérmico. ¿Dónde estás, Natalie, cuando te necesitamos? Invoco una Natalie. Sí. Entonces, Natalie, sí se acuerdan dónde había dinosaurios grandes, ¿no? Acá, ¿puedo consultar la opinión del público? ¿Quieres hacer una llamada? Triásico. Triásico, ya. Ya, espera, yo voy por Cretácico. pero el paleógeno no debería... Me pongo ansiosa, no sé. ¿Sí? Ya, sí, voy por Cretácico. La verdad no sé, no me acuerdo de nada. ¿No? ¿No te acuerdas de nada? No, me acuerdo de nada. En el Jurásico están bastante grandes los reptiles, ¿no? Claro, pero como ya están, ya dijiste que se extingue y tendría que ser. No sé, voy por Cretácico igual. Acabamos con esto. Ya, bueno, ninguno ganó, es el Pérmico, ¿no? ¡Ah, su! Es el Pérmico, que es anterior a todos los que leí. Pero eso no puede ser. ¿Qué? Es el séptimo que mencionaste. Es el último, sí. Yo pensé que los iban a sacar, porque más o menos está de más reciente a más antiguo. Sí, y de ahí el Triásico, Jurásico, Cretáceo ya hay todo tipo de animales, ¿no? Y los trilobites son muy antiguos, ahí no habían trilobites. O sea, cuando evolucionaron los trilobites no había vida sobre la Tierra. Ahí recién comenzaba la vida. Ampliarse la vida en los continentes, ¿no? Bueno, en el continente Pangea. Pero... Bueno, hemos perdido. Hemos perdido porque no sabemos. De hecho, aquí se me ocurre otro caso en el que es importante tener razonamientos lógicos correctos. No para eso, sino para cuando pierdes algo. Cuando pierdes o cuando ganas algo. Es bueno recordar que un solo incidente de ganar o perder no implica que tu inteligencia o tu capacidad general sea mejor o peor. Esto lo estoy diciendo solamente porque he perdido. No, pero la extinción del Pérmico fue mucho más maleada que la extinción que vendría después del Cretáceo, ¿no? Que es cuando cae el meteorito hace 65 millones de años. Y ahí muere, creo que es 70% de la vida en la Tierra, nomás acá es masivo porque parece que caen meteoritos y encima hay emanaciones de gases tóxicos y todo, ¿no? Y sin embargo, evolucionan los anfibios y los mamíferos y aguantan lo suficiente como para después del periodo de extinción se vuelven dominantes y van a dominar todas las eras del Triásico, Jurásico y Cretáceo, ¿no? De ahí cae el meteorito y de ahí viene el paleógeno y el neógeno, que es ya donde comienzan los mamíferos y ahí son los mamíferos donde toman el control de la Tierra, ¿no? ¿Cuántas extinciones masivas ha habido? 5. ¿De judíos? bueno, la no sé, creo que eran 4 y estamos en la quinta, o estamos, según Neil deGrasse, ¿no? ¿Cómo que estamos en la quinta? Vieron el cosmos, los salones de la extinción. Creo que estamos entrando en la quinta extinción masiva, esta vez producto del hombre, ¿no? Y se cuestiona si va a haber cambio de era, ¿no? De la cuaternaria a lo que llamarían el antropoceno. Al era de Acuario. Aquí es otro punto donde quiero meter a la lógica. Y es como el hombre... hay extinciones de animales a causa del hombre. Eso puede ser verdadero. Pero eso no nos dice que eso sea bueno o malo. Claro. O sea, de nuevo, podemos... La valoración es extralógica. La valoración se la damos nosotros. Que algo sea bueno o malo, que las extinciones de muchas especies... sean ciertas, sí, pero no podemos objetivamente decir si es algo bueno o malo en general. Claro. O sea, esa es mi posición. Las extinciones anteriores fueron buenas para nosotros. Claro, exacto. Se pierde diversidad, no sé. O sea, causa algo. O sea, hay una causalidad directa, sí. pero es, sí se queda ahí para mí. O sea, fácil, hay posiciones para las que eso es una valoración, pero para mí simplemente es una causalidad. Tal cosa causa, habría que analizar caso por caso, ¿no? Por ejemplo, si prefieres comer perico a comer trucha, la trucha va, digamos, con el calor, va a ir más al sur y vamos a tener perico en vez de trucha o lenguado. Pero claro, hay gente que le gustará más el perico. Pero de lo que se trata, o sea, algunas especies van a salir beneficiadas, pero aparentemente la mayoría se están extinguiendo y el ritmo que se estén extinguiendo actualmente es no ha sucedido por millones de años, ¿no? Por miles de millones de años. Estamos en un ritmo bien acelerado, claro, y tiene que ver con el calentamiento global, ¿no? Claro. Lo cual, de nuevo, es solo... Sí, pero eso también quita diversidad genética. Por ejemplo, tú puedes utilizar muchas especies para fabricar alimentos. O sea, la boca del dragón de Komodo, por ejemplo, no tiene un montón de bacterias agresivas que están en equilibrio con la boca. Entonces, pueden sacar antibióticos, etcétera. O sea, hay un montón de especies que van a desaparecer y que nunca vamos a saber que existieron en nuestro tiempo y que podrían ser la cura para o la solución para algo bioquímicamente, ¿no? Lo que pasa es que no se puede saber. Claro, pero de nuevo, solo porque estén ahí no significa que no estén en otro lugar o que no podamos obtener la cura de otra manera. O sea, solamente porque, claro, o sea, estamos eliminando el antecedente, pero puede haber otras condiciones que causen el mismo resultado. Y no digo que no tenga consecuencias, digo que no podemos valorar las consecuencias de manera absoluta, sobre todo si carecemos de información. Pero una cosa es que perdimos. No, es muy difícil predecirlo del cambio climático, exactamente cuántos metros va a subir el mar, cuándo va a comenzar el cambio radical, o digamos, se hablan de 50 años, de 100 años, ¿no? O si es realmente algo malo para nosotros. Bueno, si van a haber sequías y... Y se van a perder, o sea, se puede perder mucha agricultura. Entonces, hay gente que se predice que la gente se moriría de hambre, ¿no? Sí, ya se pueden morir. Yo, de después nuevo, del podcast, no del, podcast bueno, de Sam, del podcast de Sam Harris. ¿Cuál de todos? Del calentamiento global. Ah, yo no lo he escuchado todavía. Quedé como pensando que es una de las cosas más importantes que hay que pensar. Es posible. Para poder asegurar el futuro de la humanidad, ¿no? Sí, hay dos cosas. La agricultura se va a ver afectada, puede reducir hasta la mitad. La agricultura, las zonas agrícolas se van a desertificar. Y también el agua, o sea, el agua no va a llegar a todos los lugares. Lima, por ejemplo, se estaría seca. O sea, el río Rímac tiene algo de agua porque hay deshielo. Pero una vez que no haya nieve permanente, ya no va a haber deshielo durante el invierno. Y de nuevo, no me quiero poner excesivamente filosófica, posmoderna, molestosa con esto, pero eso tampoco significa que sea algo necesariamente malo. No. Y que se mueran un montón de humanos tampoco significa que necesariamente sea algo malo para toda la humanidad. Y así podría seguir. Y yo sé que me puse muy molestosa en el programa pasado, no tenías aquí, pero ya se lo dije con lo de las palabras, con lo de lo significado de las palabras, pero creo que tenía un buen punto, solo que me puse muy molestosa. No, sí, entiendo, Aurora. Y aquí, o sea, también creo que tengo un punto, pero me estoy poniendo muy molestosa. No se está poniendo molestosa. Lo que pasa es que hay una probabilidad de que de estas cosas no sucedan. No, está bien, pero mi punto es que últimamente, claro, pero mi punto es que por más que sea uno, aunque sea 0.99999, eso no significa que sea algo malo. Solo significa que entonces, solo significa que si hay un calentamiento global, entonces muertes, destrucción, sequía. Pero eso no significa que sea algo malo. Salvo que estés en el lugar de la sequía, ¿no? Es algo malo para mí. O es algo malo, incluso es como que es algo dañino. Pero si no puedes tomar agua y no puedes comer y te mueres, es algo malo para ti. Por eso, para mí. Claro. Claro, y no para la humanidad. Bueno, para las miles y millones de personas que morirían, ¿no? Claro, pero para cada individuo. O para los cercanos. Claro, puede ser que eso, digamos, nos apriete las riendas para hacer un cambio más radical, ¿no? Puede ser que eso sea a lo bueno. Pero en principio, en sí mismo, creo que es a lo malo, ¿eh? Bueno, yo creo lo mismo que dije hace un ratito. Pero bueno. Bueno. Así concluye la edición 108 de la IE Escéptica. Recuerden que vamos a estar en la Semana de la Evidencia el 18 de octubre del 2017. Sí, vamos a realizar un programa en vivo. ¿Por YouTube? Por YouTube, sí. ¿A qué hora, Julio? A las 9 de la noche. A las 9 de la noche, el 18 de octubre a las 9 de la noche. Pronto vamos a postear el evento en Facebook. Pronto vamos a postear el evento en Facebook. Apúntenlo en su agenda. Con el link de Eventbrite. Apunten en su agenda, nosotros también. De hecho, con alarma para que puedan escuchar. En nuestras agendas. Y vamos a tocar el tema de por qué invertir en ciencia. Sí, por qué invertir en ciencia. Sí, yo sabía. Vamos a tratar de encontrar formas de evaluar cómo la ciencia le devuelve a la humanidad. La sociedad, ¿no? Sí, es verdad. Y así como hoy día la pregunta, muchas veces cuando hablamos de esas cosas como de lógica, es como que ya, chévere, pero ¿para qué me sirve? ¿No? Y creo que sí es una buena pregunta. O sea, mucha gente se molesta cuando la gente pregunta, ya, pero ¿para qué me sirve? Pero yo creo que es una buena pregunta. O sea, el ¿para qué me sirve? Es importante. Nada, sean razonables. Escúchenos, coméntenos. En Facebook, manden sus mensajes al correo guiesetica@gmail.com, entren en la página web www.guiesetica.org y nos escuchamos en el siguiente programa. Sí, sí, sí. Chao. Chao, nos vemos.